Bueno, recordamos las vías de comunicación. El celular es 2944-80-8445. Y la página de Facebook es, esto es algo así como nuestro programa de radio. Bien, ahora vamos a empezar un poco a hablar sobre el tema de la educación. La idea es verla también desde un punto de vista también de que no se ve cotidianamente. Y por eso, para empezar a hablar de la educación, decidimos también verlo desde este punto de vista. Vamos a decir, primero hay que definir más o menos el Estado. El Estado, igual hoy no vamos a hablar de qué es el Estado, pero más o menos cada uno tendrá una vaga idea de lo que es el Estado. Después esperamos, sí. Y después, en otro programa, vamos a hacer una definición más concreta de qué es el Estado. Pero lo que queríamos decir es que, vamos a decir, el Estado actual, en nuestros países y en casi todo el mundo, es un Estado burgués. Entonces, este Estado burgués tiene distintos aparatos, que tiene distintas, sería, instituciones que desarrolla las diversas funciones del Estado. El aparato del Estado sería eso, las instituciones que desarrolla las diversas funciones del Estado. Y también está el poder del Estado. El poder del Estado es la capacidad que tiene una clase, que esta sería la burguesía, que clase social también seguro vamos a definirlo en otro programa, porque es también para discusión. El poder del Estado es la capacidad que tiene una clase para hacer funcionar el aparato del Estado de acuerdo a sus intereses de clase. Entonces tenemos dos cosas dentro del Estado: el aparato del Estado y el poder del Estado. Bien. Ahora, lo que estamos hablando sobre es el Estado burgués, por lo cual, adentro del Estado burgués hay tres aparatos: el aparato tecno-administrativo, el aparato ideológico del Estado, que es el que nos interesa ahora, y el aparato represivo. De estos tres aparatos vamos a analizar el aparato ideológico del Estado, que sería la escuela, las iglesias, que también forman... hay escuelas donde también las iglesias tienen escuelas religiosas. Entonces vamos a hablar sobre eso más de que todos nada. Modos, hoy no vamos a hablar mucho sobre la religión, supongo, porque también es un tema que nos va a llevar un programa y lo queremos debatir a fondo, como la educación. Por lo cual, como lo que estamos hablando, que el Estado es un Estado burgués, y al tener un aparato ideológico, por lo cual la escuela va a representar esos intereses, los intereses de la burguesía. Sí. Va a estar conformada la escuela, estructurada, sus leyes, sus normas, a lo que esta clase decida. Vamos a decir, es la creencia, vamos a decir, una de esas hipocresías burguesas es la creencia que la escuela puede mantenerse al margen de la política. Viste que siempre hablan de que en la escuela no se habla sobre política, o que los profesores no tienen que hablar de política, o ahora no tanto, pero es lo que la burguesía que dice. Y esto se sabe que es falso esto. La burguesía misma depende de este principio. Hizo que su propia política fuera la piedra angular del sistema educativo. Lo que quiere decir es que la burguesía hizo la estructura de la escuela a su función, y ella misma está haciendo política dentro de la escuela. Vamos a decir, recurre a esta, ya que la formación escolar forma sirvientes dóciles y eficaces. Claro, como que hacen que la escuela forme a la gente para que esté a su disposición y hagan lo que ellos quieren, es decir, como a ellos más les convenga. Sí, vamos a decir, para el supuestamente la escuela te permite entrar en el mercado laboral o en el mercado burgués. Entonces, estamos hablando... al fin y al cabo, sí, sería un instrumento del capital formar a esta gente en la escuela, a la gente que va, para entrar en este sistema. Jamás pensó la burguesía en hacer de la escuela un medio para desarrollar la personalidad humana y el potencial creador humano. La escuela está formada directamente como para someter, sería, y estructurar un pensamiento que... Cuadrado. El pensamiento que ellos quieren. Acá tenemos unas... Uy, no, se perdió. Entonces, por lo cual, la ideología dominante impone en la escuela su poder. Sí, exacto. Otra cosa que quería decir, vamos a decir, la escuela no está hecha para cambiar la sociedad o para mejorarla y mejorar sus condiciones de vida de las personas que existen, sino está hecha para insertar, para insertarte dentro del mercado burgués, porque una vez supuestamente que terminás la escuela podés tener las herramientas como para entrar en el mercado, en esto de poder conseguir un trabajo, lo que sea. No está hecha la escuela para transformar la sociedad en la que vivimos y mejorarla. Está hecha más que nada como para insertarte en el mercado y que vos seas sumiso y andá a trabajar tranquilamente sin quejarte ni nada. Y sí, es como la escuela, la educación normal de hoy en día que hay en casi toda Argentina es así. Los profesores te dicen, vos haces. Los profesores te dicen, vos haces. Los profesores te dicen, vos haces. Y es así, y es para que después vos salís y los burgueses te dicen, vos hacer. Los burgueses te dicen, vos hacer. Y es todo así, y a ellos les conviene que sea así. Sí, en algunas partes se rompe esto. Hay algunos profesores que van en contra de esto y van con un espíritu creador y un espíritu crítico. Entonces, ahí sí pueden formar estos sujetos críticos. Pero vamos a decir, hay una frase de Lenin que la dijo en el 1902 que dice: debido a esto, es la tarea del revolucionario es combatir la escuela. Debido a esto, es la tarea del revolucionario es convertir la escuela de instrumento de dominación de clase de la burguesía en instrumento para el derrocamiento de esta dominación y para abolir totalmente la sociedad de clases. Por eso después vamos a hablar sobre qué es una sociedad de clases, de clases sociales. Entonces, lo que decía Lenin en ese tiempo es que a la escuela había que transformarla en esto que es ahora también, y transformarla en algo que sea diferente a lo que está impuesto y que sea algo más creador y crítico de la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo podríamos empezar a cambiar, o sea, en la escuela, en la manera de enseñar? Yo creo que primero hay que incentivar a todos, o sea, porque si todos creen que... Yo tengo un montón de compañeros y conozco chicos de todas las escuelas que van solo porque... por obligación, porque los papás los mandan, o de niñeros, como si la escuela fuera una guardería, o porque así aprenden. La verdad, creo que primero habría que incentivar a todas y que sepan que podría haber una educación distinta, una educación que haga que los chicos, no sé, salgan más... Se interesen. Sí, se interesen. Que quieran, o sea, estudiar. Si están obligados no les va a gustar o van a querer ir así y estudiar, sino que van a ir, se van a sentar y se lo van a tomar como algo malo, como que no les gusta, entonces no van a hacer nada. Y eso en realidad no sale ganando a nadie. Sí, porque la escuela no está estructurada para que a alguien le interese y no. Para que quiera estar o participar en ella. Está hecha como para... Bueno, eso también depende ahí de los profesores y la manera de dar las clases. Hay veces que un profesor es copado así, que puede dar una clase piola y vos te divertís yendo. Sí. Y eso. Eso es lo que íbamos a hablar también, vamos a decir, de los profesores, cómo son formados, vamos a decir, en las... cuando van, vamos a decir, a aprender a ser profesores, vamos a decir, en el instituto o en algunos otros lugares. Hay profesores que van con este espíritu de... crear sujetos críticos, de participar con los estudiantes, y otros solo van a conseguir un título para tener trabajo y ganarse sus pesos y nada más, no le interesa nada más, no le importa después si educan bien, si educan mal, sí. O lo que sea. Acá tenemos un mensaje que dice: la educación viene primero de la casa, los padres son la base de la educación de cualquier persona. Y es totalmente cierto, porque desde lo más chiquito, desde que naces, es como te educan tus padres, como vas a pensar después. Tal vez más grande, cuando ya tengas una opinión más crítica, puedas decidir qué pensar y cambiar. Pero es muy... yo creo que es muy difícil cambiar totalmente de forma de pensar. O sea, que tus padres te digan algo desde chiquito y vos te lo terminás creyendo, y después de grande cambiar totalmente eso. Me parece que es muy difícil que alguien tenga un cambio así. Bueno, gracias por el mensaje, Juan. Bueno, totalmente. Pienso que viene de la... o sea, si te educan de una manera, es como que vos cuando sos chico tenés el mismo pensamiento que tus padres. Y es muy difícil cambiarlo. Es como que vos tenés ese pensamiento y no... qué sé yo, o sea, a veces lo podés cambiar, pero cuando sos más grande te das cuenta que tal vez lo que piensan tus padres no es lo mejor o lo que, no sé, lo que vos pensás. Te das cuenta que vos tenés otro pensamiento. Pero eso ya recién cuando sos más grande, no... no podés... o sea, cuando sos chico pensás como tus padres. Sí, eso es verdad. Pero vamos a decir, lo que estábamos hablando de los profesores... La formación docente también está ahora está por suerte cambiando. Por lo que estamos viendo, hay muchos profesores que se están formando, gente nueva que está participando más que en el instituto y otros lugares, que tienen este espíritu de cambiar la sociedad y transformarla, porque eso es lo principal en la escuela. La escuela tendría que ser un instrumento de transformación social y en realidad se ha transformado como instrumento de dominación, como lo estábamos viendo, que está hecha como para que la gente no tenga interés en la escuela y solo vaya a pasar su tiempo como guardería o bueno, de todas maneras también es un ámbito social, porque la opinión no necesariamente la tienes que aprender desde los profesores y las autoridades que te están dictando. Ahí van muchos iguales, compañeros, que puedes hablar opiniones. Sí, totalmente. Tiene que ver con la formación. Sí, eso está bueno, también vamos a decir para si los profesores no dan estas opiniones, no fomentan el debate entre tus compañeros, armar, vamos a decir, centros de estudiantes o acciones recreativas, lo que sea, también está bueno. Vamos a decir, otra cosa que está la otra vez discutíamos sobre el currículum. Vamos a decir, los profesores tienen que presentar un currículum que son los temas que van a tratar en el año, y dentro de ese molde, de ese molde de temas que tienen que tratar, no se pueden salir. Hay algunos temas que se pueden cambiar o lo que sea, pero tienen que obligatoriamente poner unos temas, porque esos temas tienen que ser mandados a Viedma y tienen que ser corroborados y todo lo que sea. Bueno, pero ahí volvemos a lo anterior, también pueden cambiar su manera de dar los temas, por más que sea un tema, no sé. Sí, yo creo que lo más importante de un profesor es que incentive a los chicos, o sea, a aprender cosas nuevas, a estudiar, o sea, estudiar una buena educación. Pero vamos a decir algunos temas que no se tratan y que son sumamente importantes y que son ocultados. Vamos a decir la Revolución Francesa. Siempre se enseña la Revolución Francesa y se deja de lado la Comuna de París, que es un hecho sumamente importante de los comuneros de París. Vamos a decir, siempre se dice que la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. Siempre se dice que se cumplieron esas tres cosas, que el pueblo era igual, que había libertad y fraternidad. Pero esa libertad, igualdad y fraternidad era para la burguesía, no era para todo el pueblo. Entonces, en la escuela te lo dicen así, que había igualdad y fraternidad, porque la escuela está conformada y constituida por la burguesía. Hay algunos profesores que te muestran la verdad y te dicen, no, eso no era verdad. Había la igualdad, la libertad y la fraternidad era para los burgueses. Los campesinos y las clases más pobres estaban todavía esclavizadas en sus tierras. Y entonces... bueno, hablando de la burguesía, acá llegó un mensaje que dice, buena, ¿qué es la burguesía? ¿Qué pasa si hubieran más escuelas técnicas, escuelas con talleres? ¿Qué pasaría con los... a ver, ¿qué pasaría con los sindicatos, con el bachiller, maestros que solo enseñan lengua, geografía, historia? Bueno, ahí ya es el mensaje, no nos dejaste el nombre ni de dónde nos escribís, pero bueno. ¿Querés explicar qué es la burguesía? La burguesía la podemos plantear porque la burguesía surge con la división de clases, que la otra vez lo estábamos hablando sobre el pensamiento marxista, cuando estuvimos hablando de Marx. Surge con la división de clases, que antes estaba el feudalismo, vamos a decir, estaba cuando estaba el rey, la nobleza y estaban los siervos, los campesinos. Ese era el orden social, el feudalismo, que ya me imagino que lo deben conocer. Que el poder estaba concentrado en la iglesia y que había distintos reinos con sus reyes. Después de esto, la burguesía, que eran los comerciantes, se fueron fortaleciendo económicamente, fueron teniendo cada vez más poder porque iban transportando de pueblo a pueblo las mercancías, y cada vez a mediados, vamos a decir, desde el 1400 al 1600 fueron fortaleciéndose, en 700, hasta que tenían el poder económico la burguesía. Una vez que tuvo el poder económico, lo que le faltaba a la burguesía, que eran estos comerciantes, de burgués viene de burgo, que eran las ciudades, las pequeñas ciudades que había, fueron teniendo cada vez más poder, hasta que tuvieron el poder económico, tenían un montón de poder económico. Lo que le faltaba ahí era el poder político, porque el poder político lo tenía la iglesia, los señores feudales. Entonces ahí decidieron tomar el poder político, y además el rey, como la burguesía estaba compitiendo con el rey le hacía cobrar impuestos y lo que sea. Entonces la burguesía, como no quería pagar impuestos, quería libre comercio, y el rey y la nobleza, como no quería que tenga tanto poder la burguesía, le iba poniendo trabas. La burguesía optó por hacer esto que después fue la Revolución Francesa. Fueron haciéndose procesos, distintos procesos que conllevó a la Revolución Francesa, donde la burguesía utilizó a los trabajadores, a los campesinos y a clases más bajas para hacer la revolución, en ese momento la toma de la Bastilla. Entonces ahí la burguesía tomó el poder, y antes había tomado también el poder en el Parlamento inglés, donde empezó a hacer reformas. Entonces eso más o menos la burguesía, ahí consigue el poder, y la burguesía lo que forma después, que la burguesía serían los dueños de las fábricas. Claro, cuando fue la Revolución Industrial, ahí la burguesía como que se fortaleció, llegó a tener más todavía. Más poder todavía, y ahí se enriquecieron más todavía porque vendían, tenían las fábricas, tenían las máquinas, los obreros solo podían vender su fuerza de trabajo. Entonces ellos se quedaban con toda la plata, o sea, le pagaban muy poco, lo suficiente para que puedan comprar la comida y sobrevivir y seguir trabajando, o sea, seguir explotándolos. Sí. Por eso la burguesía se podría definir, los que en este contexto se podría definir, son los que tienen los medios de producción y todos los medios, que serían de las herramientas hasta la materia prima, y los que no lo poseen y que solo poseen su fuerza de trabajo son los proletarios. Bueno, ahora vamos a un tema de Pink Floyd, Another Breaking the Wall, y después seguimos hablando de esto y del mensaje que nos llegó, seguro hablamos. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers. Bueno, seguimos. Acá llegó otro mensaje que dice: división de clases, eso es. ¿Hay algún maestro en Bolsón que ande en bici y se calefaccione con leña? Bueno, la respuesta a estas preguntas, sí, hay muchos. Hay muchos que anden en bici y se calefaccionen con leña. Yo conozco a varios. De hecho, yo me acuerdo de haber tenido profesores que andaban en bici y llegaban a la escuela misma en la bicicleta y dejaban estacionada. Sí, yo tengo. La verdad que en Bolsón creo que hay profesores que están dispuestos a enseñar de otro modo. La verdad, Bolsón es distinto a otros lugares, pero por ejemplo nosotros hablamos de Estados Unidos y no vas a ver un profesor que ande en bici. Y, o sea, tal vez hay uno en el 300 y todos van a ser así. Ya te digo, vas a hacer. Yo creo que Bolsón, dentro de todo, hay profesores que te dan las clases de otra manera, que se interesan en enseñar y no solo en ganar plata y tener un trabajo, en enseñar, que también dan talleres aparte de la escuela, sí. Talleres para enseñarle a los chicos e incentivarlos. Además, está bueno esos talleres porque es como que los chicos van los que de verdad quieren aprender, no es como la escuela que están obligados y van con mala gana. Ahí va el que quiere, se participa, y no es el profesor la máxima autoridad, o sea, que está ahí arriba y nosotros como alumnos estamos ahí abajo y tenemos que hacer de, o sea, como que tiene toda la autoridad. Sí, es como que todos somos iguales y podemos hablar y aprender todos juntos, y me parece que esa es una verdadera enseñanza, porque así comprendes las cosas y bueno, no sé, ¿otra aprendes cosa? Más. Sí, vamos a decir, en la escuela se prioriza, vamos a decir, las materias, vamos a decir, que son las más exactas, o vamos a decir, historia, o cosas por el estilo. Pero vamos a decir, las materias artísticas, vamos a decir, plástica, música, ahora se abrió recién en Lago Pueblo, ahí en el paraje, una escuela. Pero casi siempre todas las escuelas están orientadas más hacia ese ámbito que al ámbito artístico sería. Y también eso es otra cosa que habría que cambiar, porque se prioriza mucho eso, el ámbito este más del pensamiento y vamos a decir si las exactas y vamos a decir las sociales, mientras que lo artístico también es algo importante que se muchas veces, vamos a decir, van chicos que dibujan re piola a la escuela, pero en las materias le va más o menos y después se la termina llevando y yendo mal, pero claro. Pero yo, por ejemplo, tengo un compañero que dibuja re bien y una profesora le decía, una profesora de historia, le decía: bueno, vos, yo veo que tenés un talento para dibujar, podés entregarme los trabajos en vez de escritos, dibujados. Y la verdad, eso me parece re bien porque le das una oportunidad de hacer lo que él sabe hacer y también así le interesa un poco la materia porque no tiene que escribir, que es algo que tal vez no le gusta, y puede dibujar, que es algo que es sí, bien. Sí. Y además se divierte haciéndolo, le gusta. Claro. Y también esto de los profesores, yo creo que escuché decir a profesores míos, las clases son un ida y vuelta, yo les enseño, ustedes me enseñan, yo aprendo así como sí. Ustedes aprenden. Y la verdad que eso está re bien, me parece también una re buena postura, porque los chicos también hay cosas que podemos enseñar, no es que los profesores saben todo. También escuché profesores diciendo: acá yo soy el que enseña, cállate la boca. O sea, sí. Creo que hay muchos tipos de profesores. Hay de todo. Sí, pero... y eso es lo que ahora están proponiendo también el centro de estudiantes. Ahora el nuevo centro se va a armar en el CEN 30. Esto de que los alumnos puedan hacer una evaluación del profesor también, porque el profesor evalúa a los alumnos, pero el profesor nunca es evaluado por los alumnos. Entonces, esto también va a permitir un análisis crítico sobre cómo se está enseñando también, porque muchos profesores solo van a cobrar el sueldo y eso no es lo que importa acá, sino es enseñar para transformarse y para aprender. Llegó otro mensaje, no sé quién nos está siguiendo, que, bueno, lo leo, dice: váyanse a cagar, ustedes están bancados por algún sindicato, pasen música y cállense la boca, cállense la boca. Bueno, gracias, no sé quién sos, pero bueno, no dejas nombre. No estamos bancados por ningún sindicato, somos estudiantes y damos nuestra opinión. La mayoría somos de la Federación de Estudiantes Secundarios, la FES, sí. Comarcal, que también está involucrado el Lago Puelo y Epuyén. Y la verdad, no, si estuviéramos vocados por un sindicato, creo que no diríamos cosas como que hay profesores que no saben dar clases. O sea, creo que dentro de todo no pareciera que estamos bancados por un sindicato, y no lo estamos ni lo estaríamos, porque la verdad decimos lo que pensamos, no lo que nos dicen que tenemos que pensar. Sí, totalmente, porque ahora la sociedad de ahora va siempre, en realidad siempre fue que, o sea, no piensan por uno, sino que le dicen qué decir y repiten como títeres. Sí. Igualmente, como si estamos hablando, si entramos en el tema de los sindicatos, como si sindicatos docentes y eso, sindicatos que de verdaderamente luchen por un cambio transformador, todavía no hay así que sea transformador de en serio, porque vamos a decir, no es lo mismo los sindicatos de hoy en día que los sindicatos de la España de entre guerras, de la guerra civil española. Los sindicatos de ahí eran tan formados por los trabajadores y luchaban por los trabajadores, por la conciencia de clase que eran los trabajadores. Los sindicatos de hoy han perdido mucho de eso. Entonces, si estamos hablando de sindicatos, los sindicatos de hoy no se pueden comparar en nada con un sindicato verdadero o algo que tienen que luchar por los trabajadores. No hay pocos sindicatos que luchen por los trabajadores y para la transformación social. Entonces, nosotros no somos partidarios de ningún partido, y tampoco estamos bancados por ningún sindicato, porque todavía no vemos a ningún sindicato que busque la transformación y el cambio social completamente, que eso es lo que nosotros buscamos. Pero bueno, gracias por estar escuchando. Sí, y por dar tu punto de vista, claro. Bien ahí. Seguimos el tema de... Ah, sí, está bueno eso. También, si en algún momento te da la cara para decir quién sos o lo que sea, podés venir al programa, porque nos reinteresa que se armen debates y que venga gente que no piense igual que nosotros, porque está bueno compartir opiniones. Así que si estás interesado en venir y decir lo que pensás, te esperamos. Sí. Yo ahora quería leer un pedacito de un libro que habla sobre la inteligencia. Todo niño nace inteligente, pero desde el momento del nacimiento nos abalanzamos sobre él y empezamos a destruir su inteligencia. Porque la inteligencia es peligrosa para la estructura política, para la estructura social, para la estructura religiosa. Es peligrosa para el papa, es peligrosa para el sacerdote. Es peligrosa para el líder. Es peligrosa para la clase dirigente. La inteligencia es naturalmente rebelde. A la inteligencia no se la puede forzar a ninguna subordinación. La inteligencia es muy categórica, individual. A la inteligencia no se la puede forzar a ninguna imitación mecánica. Hay que convertir a la gente en réplicas exactas. Hay que destruir su originalidad. De lo contrario, todas las tonterías que se han hecho en la Tierra serán imposibles. Necesitas un líder, porque primero han hecho que dejes de ser inteligente. De lo contrario, no habría necesidad de ningún líder. ¿Por qué ibas a seguir a nadie? Seguirías a tu inteligencia. Si alguien quiere convertirse en líder, entonces hay que hacer una cosa. Hay que destruir tu inteligencia de alguna manera. Hay que sacudirte desde tus mismas raíces. Hay que asustarte. Hay que hacer que pierdas la confianza en ti mismo. Eso es indispensable. Solo entonces puede hacer su entrada el líder. Bueno, este libro se llama Inteligencia, es de Osho. Está muy bueno. Sí, está bueno, la verdad es bastante largo, pero tiene cosas así que están re buenas. Leería más, pero el programa es corto. Sí, es verdad esto, que la escuela en realidad viene también a destruir esto del sujeto crítico, en cierta manera. No todos los profesores, sí, algunos profesores fomentan el espíritu crítico, otros no, directamente te dicen esto es así y es así, no podés cambiar de lo que te dice el profesor. Sí, además te dice, por ejemplo, si es un profesor de historia, te dice esto pasó así, y si pones, o sea, investigás más y decís no, esto no es así, en una prueba no podés poner lo que vos pensás, tenés que poner lo que el profesor te dice. Y si no, te sacas mala nota, desaprobás. O sea, tenés que ajustar a lo que dice el profesor aunque no estés de acuerdo, si querés aprobar. Eso también en historia, bueno, y en otras materias, que te dicen cosas que pasaron, pero desde un punto de vista. Yo, no, la verdad, no tuve así clases que te digan lo que pasó desde distintos puntos de vista. O sea, te dicen... Desde su punto de vista. Sí, desde su punto de vista, claro. O del que más le conviene al Estado. Porque... Para sí, porque... Está... Vamos a decir, como estábamos hablando hoy, como decir, este... Currículum que tiene que presentar, hay varios temas y el profesor lo puede hablar como a él, que él quiera. Entonces, al poder hablarlo como él quiera, también permite que algunos profesores lo tomen y lo hablen desde un punto de vista, vamos a decir, acá en Bolsón no, pero vamos a decir en otros lugares, profesores que, vamos a decir, avalan la conquista de América, que los españoles hayan llegado y que hayan arrasado con todos los pueblos originarios. O vamos a decir que Roca haya hecho todo el genocidio, la masacre, todo el genocidio que hizo. Entonces hay profesores que avalan eso. Y eso me parece que, no, vamos a decir, si vos sos un profesor, no tendrías que estar enseñando eso que en realidad va en contra de todos los principios humanos, sería. ¿Qué? Claro, y también eso, en las escuelas primarias te dicen, porque la bandera. Pero no te dicen que con esa bandera vinieron y mataron a todos los indios de la Patagonia, la verdad. Y no te dicen que también hubo gente que vino y mató a todos. O sea, eso te lo dicen después. O lo aprendés vos, pero ¿por qué desde chiquito no te dicen así la verdad? Sí, además desde la escuela primaria ponen la... O sea, tienen que formar derechitos, te lo digo por experiencia propia, formar derechitos en la escuela, la bandera la tienen que subir, todos parados, derechitos, y tienen que cantar la canción, y bueno, es en la primaria y vos no podés tener la conciencia de decidir y decir... No, no lo voy a hacer. Además que te obligan, porque a mí me obligaban y yo a veces no quería y te decían, vos lo hacés, lo tenés que hacer. Bueno, en la secundaria también es así. Nosotros, bueno, en todas las escuelas se sube una bandera y si vos pensás distinto, ¿no crees? Bueno, tenés que ir igual. Sí. Y yo creo que si van a subir una bandera y te van a obligar a ir, tendrían que subir todas las banderas. O banderas que representen a todos los chicos, porque hay banderas que no representan a todos y igual a... Sí o sí tenés que ir y ver cómo la levantan. Creo que tendría que haber banderas que representen a todos. Sí, sí, vamos a decir, nosotros también estamos ahí en el Centro Inter reclamando por esto de que hacen levantar la bandera y hay que estar todos presentes obligatoriamente. Nosotros supuestamente vivimos en democracia, por lo cual se tiene que respetar las decisiones ideológicas y también éticas de una persona. Si una persona no quiere estar cuando se levanta una bandera que no lo representa, como la bandera argentina, si no quiere estar, no, que no esté esa persona. Porque si estamos en democracia, tiene que estar esta posibilidad de elegir estar o no estar. Porque si no, estamos hablando de otra cosa, si es obligatorio estar, y sí o sí cantar, y sí o sí hacer lo que te manda la patria, digamos. Entonces, Acá llega un mensaje, sí. Dice, pero los docentes no están enseñando a amar a la patria argentina, si no nadie querría la Argentina. Yo creo que va eso desde cada uno. Creo que tendrían que dar todos los puntos de vista y que, no sé si todos, pero... opiniones distintas y que cada uno decida qué cree, si quiere a su país, si cree que es mejor que todos los países sean unos, si cree que no, que está bien querer a tu propio país. No sé, creo que tendría que quedar a decisión de cada uno. Vamos a decir, esto de la bandera es un ejemplo bien claro del Estado, cómo hace para justificar su unidad. La unidad de un estado son por distintos símbolos patrios, vamos a decir la bandera, con eso unifica a toda la Argentina con la bandera, supuestamente, porque todos somos argentinos, somos representados por esa bandera, por esa escarapela. Pero eso es nacionalismo. Porque en realidad todos somos personas, no es que nosotros somos argentinos y los otros son aparte, no, somos todos personas. Y hay que aclarar que el nacionalismo, por lo menos como yo siempre digo, el nacionalismo es fascismo. Porque un ejemplo muy claro, el nacionalismo hace que se generen las guerras, vamos a decir, eso es chileno, vamos a hacerlos mierda, o cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que genera las guerras y las diferencias. Por lo cual, por lo menos yo me considero internacionalista. Sí. Igual, bueno, respetamos opiniones. Si hay alguien que está re orgulloso de su país y su bandera, bueno, está bien, por algo lo cree. Sí, igual algunos no es que crean estar orgullosos, o sea, no es que están orgullosos de su bandera, sino que se lo pusieron desde chiquitos y no están pensando por ellos mismos, sino que le dicen en la tele o en distintos lugares, está orgulloso de tu bandera, mi patria, sí. Soy argentino, está orgulloso de ser argentino. Entonces uno, a tal punto de que lo digan en la tele o en las páginas de internet, uno se lo termina creyendo. Sí. Entonces después cuando te dicen el día, por ejemplo, de la bandera y te hacen justificar, y algunos le ponían ahí justificar por qué te gusta la bandera o algo así, decían, ay, porque yo soy argentino, es mi bandera, yo amo a mi bandera. Sí. Y en realidad después le decían, pero no digas lo que te dicen, decí lo que vos realmente pienses. Y lo que decían era, para mí es un pedazo de trapo. O sea, solamente estaban diciendo eso de que yo amo mi bandera por los profesores para que le digan como, ah, re bien. Pero cuando le preguntan de verdad, dicen, ah, es un pedazo de trapo. Además de que, vamos a decir, cuando se dio esto de justificar la bandera, por qué te sentías representado con la bandera y eso en la escuela, algunos decían, porque mi equipo de fútbol juega con esos colores, o sí, cosas es del verdad. Estilo. Entonces nada que ver, están confundiendo dos cosas muy diferentes, digamos. Entonces, el significado, cada uno lo tiene que buscar, y el que esté de acuerdo con la bandera estará de acuerdo, y el que no. Otra cosa que podemos debatir es como el poder copta, puede ser esa bandera y lo toma como suyo. Como si nosotros tal vez vemos a la bandera como algo significativo del poder que tiene, vamos a decir, cierto grupo social que maneja esa bandera, que lleva eso adelante, y que nosotros no estamos de acuerdo, pero si lo llevaría a otras personas que en verdad quisieran cambiar la sociedad, esa bandera tal vez podría ser respetada. También por eso vamos a decir que... ahora si no se me ocurre un ejemplo, pero... eso es relativo igual, pero... Pero sí, si se tiene que levantar la bandera y es obligatorio, se tienen que levantar todas las banderas. Porque si no, estás... haciendo que el que no está de acuerdo con esa bandera esté excluido o esté o tenga que estar obligado a estar ahí y no quiere estar por algo ético o ideológico, porque no todos pensamos igual, por lo cual no todos van a creer en la bandera y se tiene que respetar eso. Igual está muy naturalizado la exclusión, porque si pensás en todas las cosas siempre excluyen o marginan a alguien, como a los pobres o cosas así, siempre fueron marginados por el Estado. Bueno, creo que yo eso no podría cambiar. Desde un punto así más estricto, yo si mal no recuerdo, en cuarto año les hacen a los alumnos, cuarto grado de primaria, jurar a la bandera. Y esto es una edad que no decidís por los mismos. No podés saber lo que estás haciendo, o sea, tenés 9 años. Todavía. Y te dicen, bueno, tenés que jurarle lealtad a tu bandera y tenés esa edad, ¿y qué vas a hacer? Sí, obvio, yo juro a mi bandera. Sí. No puedes decir, no, porque la bandera no sé qué. No sabés. Bueno, yo personalmente justo me cambié de escuela en ese momento y en la otra ya lo habían hecho, así que. Yo sí juré, pero bueno. Yo también, y en el momento estuve orgullosa, o sea, yo también en la primaria, orgullosa de la bandera, pero era porque algo que te imponían. Sí, bueno, es que es tu creencia en ese momento, es así, si te crían así de chiquito, si te dicen... Igual en la escuela, porque en mi casa no se hablaba así de la bandera ni nada, o sea, era como... No tenía importancia, o sea, nada. Pero en la escuela, ay, mi bandera, hasta que a tal punto te lo crees. Sí, cuando una mentira se repite 1000 veces... La terminás creyendo. Sí. Entonces, lo de la bandera se puede tratar más con el nacionalismo, que por lo menos yo no estoy. ¿No estás? No estoy de acuerdo. Ahora vamos a un tema de Red Hot. Dani, California. Muy bien. Papa was a copper and a mama was a hippie. Ese era un tema de Red Hot. Ahora, bueno, llegamos al final del programa. No sé, fue un tema que nos llevó todo un programa, porque la verdad que es mucho para debatir. Y seguramente en algún otro programa seguiremos hablando de la educación. Sí, nos pero antes de despedirnos me gustaría que leas la historia. Sí, está buenísimo. Bueno, dice, la madre estaba preparando a Pedrito para ir a una fiesta. Cuando acabó de cepillarle el pelo, le enderezó el cuello de la camisa y le dijo, ya puedes ir, hijo, diviértete y pórtate bien. Venga, mamá, dijo Pedro, por favor, decirle antes de que me vaya, ¿cuál de las dos cosas quieres? Venga, mamá. La verdad, me gustó mucho. Porque es la verdad, qué sé yo. Está muy bueno. Y sí, es que es así. Divierte. Igual se igual se saca mucho la infancia ahora, porque antes, por ejemplo, salían así y se ensuciaban, se divertían. Jugaban en la calle los chicos, ahora juegan en la compu. Ahora juegan en la compu, sí. Y los jueguitos que hay, la verdad, bueno, no sé. Son de disparos, sí. Todo eso que te enseña a, no sé, tener un arma y matar al que entra a tu casa. A robar. Y no sé. Ah, acá había otro que decía que un chico termina la universidad y un tío le hace una fiesta. Y en la fiesta dice, yo no le hice la fiesta porque salió de la universidad. Yo le hice la fiesta porque salió de la universidad todavía con algo de inteligencia. Y eso también es verdad, porque tanto la primaria, la secundaria como la universidad son lugares para matar tu inteligencia, tu creatividad, todo, y dejarte así. Pero la universidad, más que nada, un profesor a nosotros nos contaba que en la universidad hay profesores que dicen la cosa es así, así, así, y tenés que hacerlo así, aprenderlo de su manera. Y en claro. Prueba hacerlo de esa manera, porque si no desaprobás. Sí, no es tu pensamiento, es el pensamiento que el profesor quiere que vos pongas. Y eso también pasa en la secundaria, que hay profesores que, o sea, que vos respondés preguntas y no es con lo que vos pensás, es con lo que piensa el profesor. Y algunos alumnos no tienen no se dan cuenta que esa es la postura del profesor, que en realidad ellos pueden tener otra postura y al final terminan pensando como el profesor quiere que piense. Igualmente hay que recalcar que hay varios profesores que son la minoría, pero hay que son los verdaderos, que están queriendo transformar la sociedad y están comprometidos con su trabajo de profesor. Vamos a decir, profesores que están organizando talleres. Claro, nosotros no decimos que todos los profesores son iguales, que todos los profesores te enseñan de una manera igual. No, acá en Bolsón, incluso esto que decíamos antes, hay un montón de profesores que se reponen las pilas y para cambiar un poco esto, y nos parece re bien y que sigan así. Y por eso íbamos a informar también de algunos talleres que se están realizando. Vamos a decir, claro. En Fundación Cooperar, los miércoles está haciendo un taller a las 6:30 a 8. Lo está dando Marcelo Lacassier, de Ciencias Sociales, preuniversitario, para los chicos de secundaria que quieran ir. Está muy bueno. Y sí. Después hay un taller los jueves, de 2 a 5. En el Instituto de Formación Docente, sí. Y lo están es sobre formación política y sindical, y lo están dando Pablo Salomón, Andrea Aniles, Andrea Bello y Claudio Ricciglion. Y la verdad, bueno, acá tenemos, por ejemplo, talleres que hacen para que se armen debates, que todo el que quiera aprender un poco más o esté interesado aprenda y no se quede en tu casa jugando con la netbook. Acá nos llegó un mensaje que dice, muy buen programa, los felicito, suerte. Bueno, gracias. Sí, gracias. Gracias, sí. Este programa se repite el jueves a las 9. Sí, a las 9. Y bueno, sí, si alguien se lo perdió, díganle o si quieren escucharlo de nuevo. También sepan que el que quiera participar, aunque tenga punto de vista diferente o lo que sea, puede participar. Siempre está bueno debatir sobre los temas, entonces las dos posturas salimos enriquecidas, las dos posturas que haya o las ideas que haya. Entonces estaría bueno si alguien quiere venir al programa o quiere aportar algún tema o quiere difundir alguna cosa, algún evento o alguna nota de opinión, nos la pueden mandar, hacernos llegar y la difundimos y contamos. Y si quieren participar también. Sí, estaría bueno porque la verdad hasta ahora casi siempre fuimos los que tenemos la misma opinión y los debates nos reinteresan. Sí. Entonces ahora vamos con un tema y saludamos. Hasta el próximo programa sería. Sí, gracias a todos los que nos escucharon, los que mandaron mensajes, Martín, Juan, bueno, también al que nos dijo que nos fuéramos a cagar, porque también gracias a todos. Sí, la verdad muchos mensajes hoy, gracias por estar escuchándonos y bueno. Si quieren participar, solo avisen y pueden venir. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Salón de clases a la lucha de clases. Y olvidaste mi realidad. Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico. Pero borrarte de mi mente es más difícil que existir.